35 años de trayectoria y varios reconocimientos a nivel nacional e internacional se recogen en la exposición Retorno al origen ancestral de Víctor Quillupangui. El especialista en bargueños y restaurador de madera y barro inaugura su muestra el jueves 23 de mayo a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos para juntos admirar las mil formas artísticas realizadas en su madera favorita, el árbol de olivo. Retorno al origen ancestral, espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Pop. Comenzamos. Al son. Ya estamos al aire, siendo el mediodía. Regresamos con Lo que te canta una semana más. Mi nombre es Adolfo Guevara y estamos gracias a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Y junto a mí se encuentra María Isabel Burbano. Salud. Estamos locos, nos patina el coco aquí a través de los 940M. Estamos como una semana más llevándoles buena vibra, música. Si Isa no se presenta, me presento yo. Mi nombre es Fernanda Báez. Buenas tardes. Espero que le estén pasando súper bien en este sábado. Está soleado, está bonito. Y estamos empezando el feriado. El verano. Muchos ya. Feriados. ¡Wow! Es que tantos feriados. Ya estoy pensando. Fernanda, cálmate, por favor. El feriado es la otra semana. El anterior también fue feriado. No, el primero. El primero. Doble feriado. Pero ha habido dos feriados, sí. Ha habido, no, va a haber otro feriado. Y va a haber otro, sí. Va a haber otro feriado. Feriados. Bueno, va a haber varios feriados. También llegamos gracias a Panchito en controles. Hola, Panchito. Gracias a Panchito. Un gran abrazo también. Llegamos gracias a Alexibos. Así es, ya lo saben, si quieren escuchar entrevistas de diferentes artistas de lunes a domingo, estamos aquí en Cultura FM 100.9 y no solo en Cultura FM, sino en Llave Cubo Online, Corape Satelital y Lexibos.net. Así que les invito a conectarse. Están en todas. Por supuesto, estamos en todas. Así que búsquenos como Lexibos en Facebook, Instagram. Incluso, de hecho, si quieren conseguir información exclusiva que no ha salido al aire en otros lugares, de hecho, búsquenlos en Lexibos. Sí, porque de hecho las entrevistas que se realizan ahí son súper buenas, súper chéveres. Son buenas, son diferentes. Son diferentes. Un contenido bastante interesante, alegre. Ellos divertido. No trabajan para Lexibos y lo dicen así como... Nosotros no trabajamos para Lexibos, pero ellos nos auspician a nosotros. Y de hecho también llegamos gracias a Boomerang Comunicaciones, ¿verdad? Exactamente, si necesitan... algún tipo de comunicación, entrevistas, fotografía, video, lo que sea para cubrir los eventos. Sí, pueden contactar a Boomerang, están en Facebook como Boomerang Comunicaciones, ahí los buscan y pues ahí tienen algo para cubrir los eventos. Sí, no solo en Facebook, YouTube y también en Instagram encuentran fotos full bacanes, videos full chéveres. Y es súper bacano, así que no sé, comuníquense con nosotros, tenemos un montón de cosas y opciones para todos los gustos, así que háganlo. Pero sobre todo recuerden que este programa se llama El Son del Pop, Lo que te encanta, y estamos sorteando una entrada para un conciertazo. ¿Qué es conciertazo es este, verdad, Fer? Este es el 4 Latidos Tour. Con la campaña Solo Solín Solito. No importa que no tengas pareja, te puedes ir a este concierto tú solo Solín Solito, pero súper genial pasarla en la primera fila, así que vamos a estar súper chévere. En la primera fila. Sí, ya lo voy a estar. Hay que dejar las cosas claras. Así que si deseas ganar tu entrada, ¿qué tienes que hacer, Fer? Pues lo que tienen que hacer es ingresar a nuestra página de Facebook, estamos como Al Son del Pop, y ahí encuentran todos los pasos en una publicación marcada, los pasos que deben seguir para ganarse esta entrada que estamos sorteando. Así que realmente va a estar súper, súper chévere. Sí, va a ser un concierto muy bueno, mucho romance y todo. Sí. Ustedes pueden llorar ahí solitos, o sea... ¿Llorar ahí solitos? ¿Qué es? Van a llorar en el concierto. Muy romántico, pero sí. Soy gritona. Sí, ya nos hemos dado cuenta. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con el Popstar para seguir con este bonito programa? Me parece bien, sí. Vamos con el Popstar. Popstar. Encuentra a tu artista favorito de la semana. Y bueno, regresamos ya con el primer segmento, que es el Popstar, y hoy les traemos una canción que, bueno, ya salió en algo hace algunas semanas, pero bueno, queremos que se suene aquí porque somos Lo Que Te Encanta y ustedes les gusta. Porque a mí me gusta. Y se hace lo que... No, mentira. Bueno, la canción es una canción de Taylor Swift. Taylor Swift ha vuelto a hacer música después de 2 años del último álbum que sacó, y lo hace con bastante. Lo hace con el vocalista de Panic at the Disco, que, bueno, se llama Brendon Urie. Esa es una banda de rock pop que también está pegando, entonces decidieron hacer este tema juntos, que habla sobre lo importante que es ser auténtico en una relación y cómo eso funciona para mí. ¡Oh, qué romántico! Uh-huh. Entonces vamos a escuchar a Taylor Swift y ya regresamos con más de Lo Que Te Encanta. Never find another like me. I know you never get just what you see, but I will never fall you, baby. And when we had that fight out in the rain, you ran after me and called my name. I never wanna see you walk away. 'Cause one of these things is not like the other. Living in winter, I am your summer. You'll be tall when it comes to a lover. I promise that you'll never find another like me. Another like me. Love you like me. Y regresamos con lo que te encanta. Les acabo de dejar sordos, pero ya saben cómo soy. A mí me encanta gritar, me encanta tener toda la onda aquí en el programa. Y yo quiero saber cómo se llama la canción, porque nunca dijimos el nombre. Sí, perdón, gente, perdón. La canción se llama Mi. Mi. Y bueno, Fer, quiero que nos ayudes a presentar. Porque aquí vamos al segmento, ¿verdad? Ajá. Ahorita vamos al segmento del pop más allá de la historia y seguimos con la siguiente canción. Nosotros dejamos una huella permanente al son del pop, lo que te encanta. El pop más allá de la historia. Y regresamos con lo que te encanta y ya estamos en el segmento del pop más allá de la historia. Así es, y yo les quiero comentar que el 11 de mayo, pero de 1981, fallecía a la edad de 36 años el cantante-compositor jamaiqueño Bob Marley, uno de los más conocidos artistas de reggae de la historia de la música. Entre sus mayores éxitos se encuentran los sencillos como, por ejemplo, I Shot the Sheriff, No Woman No Cry, Jamming, entre otros. Así que vamos a escuchar uno de estos temas musicales que son... Creo que es uno de los más, o sea, más conocidos. Sí. ¡Guau! Como solemos decir aquí, si es que no ha escuchado, entonces usted no es persona, ¿qué le pasa? ¿Verdad? ¿Cuál vamos? Vamos a escuchar No Woman, No Cry de Bob Marley y ya volvemos con más de Lo que te encanta. Thank you. nosotros dejamos una huella permanente. Al son del pop, lo que te encanta. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Y bueno, amigos, hemos vuelto y estamos ya con el segmento del interrogatorio. Esta semana tenemos un invitado especial, un cantante ecuatoriano que, bueno, está empezando su carrera ya un año, más o menos. Año y medio. Y bueno, está aquí para contarnos un poco de sus últimos sencillos y cómo le está yendo. Ya lo escucharon, él es... A ver, preséntese, ¿cómo le gusta presentarse? Bueno, yo soy una persona muy, muy, muy animada todo el tiempo. Me considero una persona que tiene bastante energía, así que como que soy gritona. Y como que, ¡con ustedes! ¡Y José Pita! Y... ¡Bravo! Muy bien. Muchas gracias por la invitación, qué bonito estar acá, es mi primera vez acá en radio. Entonces me siento bonito porque cuando vas creciendo se van dando estas puertas, estas oportunidades. Entonces qué honor para mí estar en la radio de la Casa de la Cultura. Déjame decirte que yo tengo aquí una pequeña frase para todos los entrevistados. A ver. Primero, esta es la Casa de la Cultura, la casa de todos, así que bienvenido, un placer tenerte. Gracias. Aquí. Y esperemos que no sea la primera vez, ya que esta es la Casa de la Cultura y esta va a ser tu casa siempre que tú lo desees. Muchas gracias, muchas gracias. Así que muchas gracias por tu tiempo. Y empecemos con el interrogatorio. Uy, a ver. Chan, chan, chan. Suéltelo. Chan, chan. A ver, cuéntanos un poco cómo empieza tu gusto por la música. ¿Cómo empezaste? A ver, yo recuerdo muy bien que, como cualquier otro niño, el primer instrumento que uno empieza a tocar es la flauta, ¿no? En la escuela. La flauta dulce. Yo ahora tengo mi flauta dulce. Yo también la tengo en el escritorio, ahí dice, ¿no? La Yamaha es así, la chiquita. Bueno, perdón, publicidad gratis. Bueno, entonces, después de eso, recuerdo que cuando tenía 8 o 9 años, mi padre me regaló una guitarra que me quedaba muy grande. Recuerdo que la tocaba con toda la guitarra para afuera, ¿no? Para poder alcanzar. Y ahí fue cuando me empezó a gustar cada vez más. De pronto pasó un colegio en Ibarra que se llama San Francisco, en el cual tienen un programa de música muy chévere. Cada año, cada curso, cada aula presenta su banda y prácticamente participas y compites con las otras bandas. Y ahí es cuando yo formé mi primera banda, que se llamaba Caos. Y nada, yo quería tocar la batería y había otro amigo que tocaba mejor que yo, así que me dijo, ¿por qué no cantas? Y luego cuando empecé a cantar. Yeah. Y claro, ya para esto ya cantaba en la ducha, por eso le dije, ok, presta, dale ese micrófono. Y siempre he sido así, como que dame para acá y dale. Al lado el mío. Exacto. Entonces, nada, me fue súper bien. Y continuamos con la banda y cada vez que ibas creciendo, el colegio te daba más instrumentos para que aprendas a tocar. Entonces llegamos a formar una orquesta de 11 personas, en el cual teníamos vientos, percusiones, o sea, éramos ya prácticamente un show band que andábamos por los Navatadas, por los 14 de febrero, por las kermeses, los 15 años, los programas de amor y la amistad. Y en Ibarra ya empezamos como que a tener nuestra fama, ¿no? Y éramos guambritos del colegio que solo lo hacíamos por amor a la música y obviamente por estar con las chicas y... Y nada, ahí fue cuando yo dije... ¿Qué edad tenías ella? 14, desde que entré al colegio, 12, 13 años, ¿no? Claro, pero tú empezaste... La banda... Como tal, la banda armada para todos. A los 15, 16 años. Para que vean ustedes. Jovencita. Yo estaba buscando un PlayStation. Sí, yo creo que... Nada, cada quien tiene su afición. Yo nunca fui mucho a los videojuegos, en cambio. Y fui mucho a la música. Nunca tuve profesores de instrumentos más que el del colegio. ¿Ya? Pero todo lo que he aprendido, piano, guitarra, batería, congas, el trombón, el ukelele, ha sido propio interés, muy autodidacta. Súper buena. Ajá, entonces es como que no hay músicos en mi familia directa, ¿no? Ah, tengo primos. ¿Tú eres la oveja negra de tu familia? Exactamente. Y tengo un primo que sí es un crack en la guitarra y canta hermoso igual, pero no se está dedicando profesionalmente a esto. Lo hace él por amor a la música. Y ahí es cuando siempre me pregunto con mi mamá como que de dónde nace esta afición y no sabemos. Pero ahí está, o sea, cuando uno tiene las ganas creo que no hay nada para que tú puedas quejarte y no hacer lo que te gusta. Claro. Pero si eres la oveja negra de tu familia, ¿cómo lo tomó la carrera como tal tuya? Bueno, como sabían que andaba ya muy metido en la música desde el colegio, sabían que tenía un gusto. Ya. Pero cuando lancé mi primera canción, que fue Loquito por ti, en enero del año pasado... Ellos me dijeron como que, oye, ¿y esto? Como que, o sea, sabíamos que todo, pero como que, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Porque la canción empezó a tener un montón de reproducciones y la gente me empezó a buscar para empezar a cantar. Uh-huh. Hice mi primera gira de medios, ya salí en la televisión y mis papás me decían como que, ¿y qué está pasando? ¿Qué estás buscando? ¿Cómo exacto, ¿cómo te ayudamos? ¿Cómo hacemos para que crezcas? ¿De verdad quieres dedicarte a esto? Y para ese entonces yo me di cuenta que creo que esto es lo que yo quiero hacer del resto de mi vida, porque sí. No hay un día que no me levante pensando en música o me acueste pensando igual. Entonces es muy bonito. De hecho, eso suena muy bonito, déjame decirte. Créeme. Es... Lo bueno de tener una entrevista aquí en Casa de la Cultura es que no es como las entrevistas donde tienes un tiempo limitado específico. Aquí nosotros... Aquí nos damos largo. Nos vamos tranquilamente. Hermoso. El gusto de conocerte, el gusto de que la gente te conozca, de que tus fans, si es que ya tienes tu enorme grupo de fans, que me imagino que debes tenerlo. Poquitos, que les mandamos un gran saludo, de hecho. Así que... aquí van a salir todas las verdades. Por ejemplo, ¿cuál fue la persona que te dijo, ve, de una, venga, Chepaca, la primera vez? ¿A quién le debes ese favorcito? Yo creo que fue mi mejor amigo, se llama Paul Arens. Y tenía mucho miedo de mostrarle mi primera canción. ¿Por qué? Que la había compuesto, era un demo que estaba en nota de voz del celular. Y justo recuerdo que cuando yo empezaba con esto, había una canción que se llama Una Lady Como Tú, de Manuel Turizo, que estaba pero tumbando todo lado. Entonces yo le dije, oye, ayer estaba en Twitter y nada, el manager de Manuel Turizo se le escapó un audio y subió y yo lo grabé. Dije, entonces escucha. Y le mentí, era mi canción. Entonces le hice escuchar y sonaba, ¿no? Como que con el ukelele y todo. Y me dijo, qué bestia, este man la va a romper, qué buena canción. Canción sasa, me encanta. Y le dije, ¿en serio te gustó? Me decía, sí. Y como que, hice el loco. Estamos en la universidad, seguía haciendo deberes. Y él empezó a tararear la canción como que... Na, na, na, na, na, na, na. Y yo le digo, ¿estás tarareando la canción? Y me dice, sí, qué bueno está, ponme otra vez el audio. Y le puse. Y me decía, qué bestia, no puedes esperar a que saque el man. Y él le dijo, oye, Ñaño, es mi canción. Le conté la verdad. Y él me decía, como que, graba, loco, chuta, dale, dale. Escribe, producción, alguien que te ayude. Ahí, por favor. Uy, se me fue, perdón. Sí. Perdón, y Barreño, ahí se me va todo. Entonces... Ya, pues él fue el primero en escucharle, el que más me motivó. Y le escribió un productor de acá de Quito. Fui a grabar la canción. Mis papás no sabían, estaban de viaje. Me acuerdo clarito. Porque yo les dije, cuando me faltó dinero para terminar de pagar la producción de la canción, les dije, como que vengan, pasan, estoy haciendo esto. ¿Será que me pueden acolitar con lo que falta? Y me dijeron, ¿y eso? ¿Haz escuchar? Y dijeron, toma, dale, o sea. Entonces, vale la pena. Así empezó todo. Saqué la canción porque dije, veamos qué pasa. Me gusta mucho, tal vez la dejo solo para mí, para si algún día tengo hijos, que ellos lo tengan. Cuando un fin de semana en Ibarra solo la gente se descontroló, la canción sonaba en las discotecas, sonaba en un lugar que es muy famoso en Ibarra, se llama Food Park. El dueño del lugar también empezó a hacer sonar la canción. Mis amigos ya no me decían José Pita, sino me decían, ¿qué fue Loquito por ti? ¿Cómo vas? Porque se llama Loquito por ti. Y ahí fue como que me empecé a dar cuenta de que la canción estaba... Como que, ajá, entonces aproveché la oportunidad, hice gira de medios, la lancé ya por plataformas digitales, me formalicé un poco más como artista, tuve coaching vocal, coaching de performance, coaching de hablar en las radios, y nada, de aquí en adelante ha pasado un año y medio y creo que he crecido bastante. Y ya que estamos en eso, ¿qué te parece si nos deleitas con esta canción? Claro que sí. Para que todos sepamos que te lo quito por ti. Sí, esta canción es muy bonita, nace de un romance de verano que yo tuve. Fue de esos flechazos que uno tiene nada más y de ahí cada quien regresa a su país, pero queda flechado. ¿Ahí? Sí, para mi coincidencia era, no estaba aquí, entonces me regresé a Ecuador y solo con la espinita de ella, ¿no? Entonces cuando llegué compuse esto y dice así. Me llegó una llamada en la noche, me fugó de mi casa y mi coche. Me cambié de switch, perdón. Estoy cantando una fiesta más. Sí, ajá. Ajá, yo. Perdón. Okay, va, mala mía. Estoy con la mente en otro lado. Que si te encuentro bailando sola, ten cuidado y te robo un beso. Tú me gustas, baby, lo siento. Estoy loquito, loquito por dentro. Y al mirarte más me enamoras. Tu sonrisa es encantadora. Déjame y te cuento un secreto. Que tus ojitos son muy coquetos. Que estoy loquito por ti, por ti, por ti. Tú loquita por mí. Al mirarte tú me descontrolas, mujer. Que estoy loquito por ti, por ti, por ti. Tú loquita por mí. ven bailemos así, pegadito ahí, ahí. Está buena. Por favor, lo quito por ti, de hecho me gusta. Apenas escuché la canción, yo sí, la escuché. Yo sé cuál es. Y la escuché. Cantando la otra y así, cambiado los cables. Pero bueno. No te preocupes, suele pasar y sí, eso es lo bueno de estar de la emoción. Y eso es bueno también. ¿Nervios aquí o no? No creo. No, no nervios. Creo que uno está tan metido en conversar y algo así que no te das cuenta ni lo que haces. Porque... O la costumbre. Y también he estado cantando una fiesta más, creo que el último mes. Pues ves. Ajá, entonces. Bastante como... seguido. Entonces, mira, ahí está, ve. ¿En serio? Digo, bastante seguido has estado tocándola en estos días, me imagino. Sí, obviamente. Sí. No, aquí está más, sí. Pero ahí está. Listo, a ver, dices que esta canción está enfocada sobre todo en un amor de verano. De verano. ¿De dónde sale ese amor de verano? ¿Dónde estabas? Yo estaba en Estados Unidos, tuve la oportunidad de viajar y fui a visitar a mi familia. O sea, para que tenga un poquito en cuenta esto, yo jugaba fútbol antes de empezar con esta muy vida muy bonita. Entonces tuve la oportunidad de salir del país a jugar fútbol. Y cuando estaba estudiando allá, obviamente tenía una familia host. Uh-huh. Y cuando regresé, volví al año siguiente a visitar a ellos. Y obviamente estaba una chica con la que yo ya estaba conversando durante mi estadía allá. Entonces pasamos con ella el verano y pasamos, pero hermoso. Prácticamente ahí aprovechamos todo el tiempo que perdimos durante el año pasado. Y nada, ella también tocaba el ukelele, le gustaba mucho la playa, uh-huh. Igual que yo. Tocaba también el piano, era igual. Entonces nos sentamos juntos a cantar. Ella cantaba en inglés y yo trataba de traducir la letra a español o improvisaba algo y nada, se te pasa el tiempo volando. Entonces cuando regresé acá sentí la falta de edad y fue como que tengo que plasmar algo en una hoja de papel. Aproveché ese momento y salió Loquito por Ti. La pregunta, ¿le has hecho escuchar a ella? Claro. ¿Y qué te dijo? De hecho era una sorpresa porque cuando salió el video, es un video acústico, ¿no?, de Loquito por Ti, que subí a redes y también subí a mi Instagram, obviamente. Y cuando ella vio, ella me dijo como que, ¿y esto? No, miento, yo ya subí y le mandé a ella directo. Como que, ¿y esto? Y me dijo como que, ¿es tu canción? Ay, qué bueno. Explícame, que no entiendo. Algo pasa. Ajá, me dijo que no entiende español. Me dijo, ¿me puedes explicar qué dice? Y le dijo, okay, I'm crazy for you, and you're crazy for me, and now I just wanna be with you. Entonces, como que te explicaba todo eso y era como que, wow. Ay, o sea, qué bonito. Entonces, hasta ahora quedamos, somos muy buenos amigos, pero ya, por su lado, yo acá. Sería en inglés la canción. Claro. Crazy for you, okay. And I'm crazy for you, and you're crazy for me, yeah, eh, eh. You wanna dance with me? Ahí. Entonces sí, ahí está. Así salió. Súper bonito. Y a ver, cuéntanos un poco también de una fiesta más, porque está sonando full este último mes y a mí me gustó mucho el video, que la playa, que todo sí. Eso. Cuéntanos cómo nació. Uf, esta es una historia que no me olvidaré nunca, o sea... Me encanta contarla porque siempre tenemos esas reuniones que nunca te esperas en casa o en un lugar con un compañero, con tus amigos. Y resultó que era así, estábamos con mis amigos en casa. Y siempre tenemos esa mala junta que molesta que hagamos algo, que por favor, que salgamos. Es inquietoso, que siempre está en el grupo. Y nada, nos dejamos convencer, nos pusimos guapos, salimos para de fiesta, de rumba. Y la noche fue poniendo cada vez más buena que nos escapamos a terminar la fiesta en la playa. Y nada, cuando despertamos de allá, yo recuerdo muy bien que estaba con el ukelele que siempre me acompaña. Y le dije a él como que no, que era una fiesta más. Porque él estaba como que es una fiesta más, no jodan, o sea, vamos, ya se acaba, es feriado y solo es una fiesta y todo. Entonces cuando le desperté le dije, no, que era una fiesta más. Y ahí salió el coro de la canción, el precoro y el coro de la canción. Esto fue en noviembre. Las vacaciones de noviembre, el feriado de difuntos. Y nada, para enero ya terminamos el video y la canción, que el video fue grabado en Manabí. Uh-huh. Y nada, quedó muy bonito. Y hoy son 3 meses prácticamente desde que el video está en las plataformas. Y han sido cosecha tras cosecha. Listo, me parece muy bien. Oye, yo ya tengo una pregunta. Dímelo. ¿Tú cómo estás desde Ibarra? ¿Qué tal crees que es la producción nacional como tal? Y sobre todo, ¿qué tan difícil es sobresalir, obviamente, empezando desde cero? Bueno, eso es... Verdad, tranquilamente. No, sí. Te pone a pensar mucho ese tema. Siempre me hace suspirar porque hay muchos pros y contras, ¿no? Como todo en esta vida. Sí. Bueno, tengo yo un gran amigo productor en Ibarra, se llama David Andrade, que es con quien he trabajado ya 3 canciones de mis 4 canciones, valga la redundancia. Y creo que no hay mucho de qué envidiar de las producciones del extranjero. Obviamente sí se puede mejorar muchísimo, porque los estudios que se utilizan los grandes artistas son producciones que pasan por encima de los $8,000, que pueden llegar a costar un sencillo hasta $40,000, dependiendo del país que estés, el productor que tengas de lado, el compositor de la canción, el guitarrista que hizo los arreglos. Y bueno, uno como artista que recién empieza, siempre trata de, exacto, mandas la masterización a otro lado, la mezcla. Entonces uno como artista que recién empieza siempre trata de economizar lo que más pueda y de que quede bueno, bonito y barato, ¿no? Entonces, nada, con ese pensamiento siempre uno trata de buscar lo mejor que le conviene a cada uno. Y de ahí en adelante es tratar de llegar a la gente, porque el consumo aquí, el consumo nacional siempre va a ser del extranjero. Lamentablemente es así. Yo me di cuenta que cuando empecé a cantar lo mío, yo consumía lo propio extranjero. Me di cuenta que había un sinnúmero de artistas nacionales que yo admiro y respeto mucho, y tengo gran admiración hacia ellos por todo el trabajo que hacen, por lo mucho que se desempeñan, por lo difícil que es esta carrera. Pero nada, o sea, para adelante, no hay de otra. Eso es todo, o sea, ni hay que ganas. Si te gusta de verdad, te caes, pero ahí estamos, o sea. Sobre todo intentar que conseguir ese apoyo, no solo es muy complicado, sino conseguir el mismo apoyo hasta de los mismos productores. Sí, sí, y más que eso, de los propios medios de comunicación. Por eso estamos nosotros aquí. Ajá, o sea, para sí, este programa nació hace más de un año y un poquito más por el mismo hecho de que queríamos hacer entrevistas, promocionar a los artistas ecuatorianos. De hecho, por eso nosotros siempre trabajamos con artistas que están saliendo. Estuvimos en los premios MBN y sacamos muchos artistas más, y de hecho desde ahí empezamos también a sacar bastante. Y esa es nuestra misión, nuestra función el día de hoy. Claro. Espero que nunca se les vaya esas ganas, porque créanme que es una ayuda que nunca alguien se lo puede creer, que de pronto solo prendas el carro, prendas la emisora, vayas a la casa de tu abuelita, alguna cosa, y esté la radio todavía, porque ya lo utilizan, uh-huh. Bueno. Y de pronto suena tu canción. En los mismos celulares, en las mismas aplicaciones. En celulares, sí, descargarse. Es mucho más complicado. O sea, ahora el consumo que lo hace el muchacho de 13 a 23, 24 años es cada vez más difícil de llegarlo. Pero como te digo, el medio tradicional, ve tele a tele, sigue siendo muy importante. De hecho, sí, y es de lo más bonito, de la forma de llegar. De hecho, el mismo hecho de trabajar en radio es una de las cosas más bonitas. Pues, enos aquí. Yo siempre quise. Ajá, o sea, yo cuando era chiquito, si no me veía de este lado, de hecho, yo siempre pensaba estar del lado que estás tú, ¿no? Ya. Y mira lo que es la vida. Del otro. Pero si lo ves desde un punto de vista, sí, es en el mismo lado, del lado en que lo veas nomás, solo que uno trabaja con una cosa distinta. Estábamos siendo exacto, pero ahí está. Yo locutaba mucho chiquito, me encantaba locutar deportes para mí mismo, ¿no? O sea, veía el partido de fútbol en casa y me encantaba molestar a mí mismo, y mi papá me decía como que una vez, como que, ¿por qué no ya empiezas a hacer un curso o algo así? Era como que no, yo voy a jugar fútbol toda la vida, ¿no? ¿Para qué? Más bien practico cómo van a entrevistar cuando juego fútbol. Ah, y aún así y ahora soy cantante. A ver, ¿qué te parece si cumplimos uno de tus sueños? ¿Qué te parece? ¿Cómo presentarías tú, como un locutor, tu otro sencillo? Dejemos para el último la primicia de mandar tu canción. Ok, ¿nos vamos con Fillets? ¿Con sí, una fiesta más? Exactamente. Okay. A ver, ¿cómo la presentarías tú de la mejor manera para que suene? A ver. Como que fuera esto mi programa, ¿no? Como sí. Entonces, sería como que, bueno, son las 3:53 y ya estamos aquí al aire, y les cuento que hoy tenemos una canción que nos hacen llegar desde Ibarra, el artista José Pita con su nuevo sencillo Filet, su nueva colaboración, que lo hace con Drástico, un artista de Antigua y Barbuda, así que sin más y nada que decirles, lo que suena ahora es Filet de José Pita. Al son del pop, lo que te encanta. Since I was small. First place I ever party was in a ball. But that's not all. Now I get accustomed. Making only hit songs. Making not just for fun, but I know that. Hace tiempo que te llevo y observando. No puedo negar que me estoy ilusionando. Tú satisfaces mi piel. Yo no lo puedo creer. Pero mami, quiero que me mires otra vez. I can feel. Everybody, trouble when I enemigos, baby. Pero ya no puedo, solo al mirarte congelas mi movimiento de cadera. Puedo sentir que me quemas, tus movimientos me alteran. La noche se pone más buena, de ti yo quiero correr. Ya no quiero creer que satisfaces mi piel. De todas las maravillas, contigo he llegado a caer. Y yo te quiero ser en cada vuelta. Del pop, lo que te encanta. Y amigos, volvemos al interrogatorio. Estamos junto a José Pita, que bueno, ya nos presentó, como pudieron ver, esas habilidades de locutor que de ha tenido. Locutor, y estábamos en interno conversando de que es futbolista. Bueno, ser futbolista. Sueño frustrado. Ahorita frustrado un poco. Pero déjame decirte que nunca es malo terminar tus sueños. Sí, o sea, ahora tienes algo más grande, o sea, no digo que el fútbol no sea grande, pero realmente creo que eres muy talentoso, manejas varios instrumentos y eso es súper chévere, o sea, tienes esa también. Garra. ¿Quién quita? Sí, yo decía yo, ¿también? Como que nada raro que después y me monte yo un programa por ahí que me dé un espacio y igual, ¿no? Siempre echar una mano porque me encanta ayudar al artista que siempre está empezando. Porque no hay mucho conocimiento de cómo se hace una distribución digital y ha habido gente que me escribe y para mí es tontera sentarnos y decirte, mira, esto es así, así ya sabe cocinado y dale, o sea, entonces de verdad, siéntanse libres de siempre escribir a otra persona sin miedo a nada. De hecho yo creo que no hay nada más bonito que un artista siente orgullo de otro. Yo al menos lo tomo así, a lo personal. Para mí esto no es una competencia, sino es vida, es un sueño nada más. Qué bonitas palabras, bonitas y profundas. Profundas. Y muy bonitas, déjame decirte. Yo tengo una pregunta. Tú dijiste que ahora ya cuentas con tu propio club de fans y todo. Así que, ¿qué te han dicho ellos? Así de una anécdota que te hayan dicho y tú, rayos. O sea, créeme que primero no te imaginas, ¿no? Llegar a tener algo así... Simplemente es algo que te llena de alegría, es el alimento del artista, la motivación de que tú llegues a casa y quieras seguir componiendo más. Yo recuerdo muy bien que después de la visita que hice por Manabí entre varias veces, creo que en la tercera o cuarta, asomaron tres chicas hermosas que las amo con mi vida entera y dijeron como que, oye, queremos hacer tu club, o sea, no, nos gusta mucho y nada, y la sacaron el club oficial de Manta, que fue el primer club. De Manta, o sea, ni siquiera de mi sierra, ni mi ciudad, fue de Manta. El dolor. La traición. Traición. Y nada, pues. Son chicas que están muy pendientes, comentan las fotos, comparten las canciones, les muestran a sus amigos. Cuando se van de fiesta, piden las canciones en las discotecas que las van. Y te dicen, te mandan los videos. Y eso es como que qué bonito saber que hay alguien que está pensando en ti. Cuando tú estás pensando globalmente en todos, así mismo hay alguien que está pensando en ti por tu música. Y de pronto también salió el club ya en Ibarra, de igual 3-4 amigas, que son amigas personales, dijeron como que, oye Pita, brother, o sea, yo me saco el sombrero porque no es fácil lo que estás haciendo, y si podemos ayudarte de una manera, nada, creamos un club. Les dije, dale, o sea, claro. Para mí eso es lo mejor que puedes hacer, o sea, y nada, igual son muchachas que repostan las fotos, que comparten las fotos, que crean grupos y que están presentes en los conciertos, en los shows, escuchan las radios, comentan las fotos, están pendientes de las historias. Y eso es lo que uno hace que diga, qué bonito, ¿no? Una comunidad tan pequeña, porque es chiquita, la verdad, pero uff, con un corazón inmenso. Y ya que estamos en eso, ¿cómo estás en redes sociales? Me pueden encontrar como José Pita Oficial en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, YouTube igual, YouTube. Lo único que no tengo es TikTok. Recomendamos, nosotros también no teníamos no. Nos tocó porque alguien vino. Sí. Ajá, no, nosotros no, somos. No, no he creado. Nosotros no lo hemos creado como de la vieja escuela. Sí, yo tampoco soy, no me gusta mucho, honestamente. No me saca una iniciativa. Hay mucho genio creativo dentro de esta plataforma. La verdad es que demasiado sí. Que sí, pero siento que no estoy aún preparado para todavía. Aún no es para ti. Ese sí, reto sí. Aún no. No, ese reto nosotros tampoco lo pudimos hacer. La verdad. Ajá, pero algún rato, no le tengo miedo. Ya algún rato eso es bueno. Empiezo con los TikToks. Y bueno, cuéntanos un poco sobre los instrumentos, sobre el ukelele. ¿Por qué el ukelele, no? Viendo guitarra y todo eso. Bueno, yo creo que me considero muy de playa, ¿no? Me encanta surfear, me encanta viajar, me encanta estar siempre lo más cercano a una costa. Y el ukelele era un instrumento que desde chiquito ya lo veía, ¿no? Tocar en gente que surfea en playas fuera del país. Y obviamente ahí hubo en ese entonces ya el grupo Alquilados, los muchachos que tocaron el ukelele. Y fue cuando dije, yo quiero uno. Y cuando tuve la oportunidad de salir del país, lo primero que hice fue comprarme un ukelele. Y nada, se me hizo tan fácil tocarlo. Me enamoré enseguida, pero me enamoré, o sea, tengo un ukelele en cada lugar donde voy. O sea, está uno en el carro, está uno en la casa aquí en Quito, uno en la casa con mis papis en Ibarra. Si voy de viaje, está uno ahí y no puedo, o sea... Y no, mismo. Mi querido José, déjame decirte que nos cogió el tiempo, más déjame decirte de nuevo que bienvenido aquí a la Casa de la Cultura, a la cabina del Son del Pop, y vamos a despedirnos con tu canción con la que viniste a promocionarte. Okay, sí, claro. Así que me gustó cómo lo hizo. Despapállate de nuevo. Sí, por favor, otra vez. Bueno, antes que nada, muchachos, agradecerles por el espacio. Muy bonita entrevista, me ha divertido un montón, muchísimas gracias. Espero volver pronto, tengo muchos proyectos más que espero que salgan en el transcurso de este verano. Y nada, agradecerles siempre, gracias por apoyar al talento nacional, que lo sigan haciendo, que esas ganas nunca se acaben. Y bueno, ahora sí, sin más que decirles, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, me pueden encontrar como José Pita en las redes. Y bueno, lo que se viene ahora es una fiesta más, así que ya pueden pedirla aquí en la radio, esto se dice así. Al son del pop, lo que te encanta. De mi casa y mi coche, no encuentro la manera de decir que no, que siendo solo amigos juramos que esta no es una fiesta más. Todos nos retiramos, la quinta sangre sentimos el bum bum bum, la tentación en la mano, nos escapamos pegaditos con un beso, no empezamos por la noche, ya nos juntamos y sin pensarlo en una cama despertamos. Bum bum, qué rico cuando llegas, haces a la cabeza y haces boom, boom. Contigo yo disfruto por tu boom, boom. Hay que darte hasta mañana boom, boom. Qué rico cuando llegas, haces boom, boom. Me sube a la cabeza y haces boom, boom, boom. Contigo yo disfruto por tu boom, boom, boom. Hay que darte hasta mañana. No puedo encontrar explicaciones por todo lado. Qué afortunado, ya me he olvidado de tus promesas y las historias que a mí me han dado. Y no me basta con las penas que yo he derramado. Me convierto en un amante armado. No esperes a que ataque, te listo un contraataque. Después de lo que has hecho te quedas, deja que mate. Que solo es una fiesta más. Después todos nos retiramos. Qué pena que en la sangre sentimos un bum bum bum, la tentación en las manos. Por la noche nos escapamos, pegaditos con un beso lo empezamos. Por la noche ya nos juntamos y sin pensarlo en una cama despertamos. Bum bum, qué rico cuando llegas, haces a la cabeza y haces boom, boom. Contigo yo disfruto por tu boom, boom. Ay, quédate hasta mañana boom. Qué rico cuando llegas, haces boom, boom. Me sube a la cabeza y haces boom, boom, boom. Contigo yo disfruto por tu boom, boom, boom. Ay, quédate hasta mañana. Oh, oh, oh, oh. Dame de tu boca otro sorbito. Solo empezamos por la noche, ya nos juntamos y sin pensarlo en una cama. cama despertamos. Qué rico cuando llegas lo haces. Te sube a la cabeza y haces. Contigo yo disfruto por tu. Ay, quédate hasta mañana. Qué rico cuando llegas lo haces. Te sube a la cabeza y haces. Bueno, amigos, regresamos aquí la fe. No aguanto. Sí. No al aire. Ya no. Qué chistoso. Volvemos después de haber escuchado a José Pita contarnos un poco sobre su música. Esperemos que le vaya muy, muy bien en todos los proyectos que conociendo tiene. Conociendo su delante. Faceta de locutor también, conociendo sí. Algunas cosas, sobre todo de las canciones y las anécdotas que él nos estaba dando de sus canciones ya publicadas, ¿ya? Y algunas cositas más que nos estaba diciendo a futuro. Sí. Bueno, se volvió amigo de la casa, otro amigo más tenemos aquí en Radio Casa de la Cultura. Para todos quienes están conectados, me dice mi papá que le mando un saludo a él. Pa, muchas gracias por estar pendiente, también a mi abu. ¡Hola! Muchas gracias, ha estado en la casa de mi abu. Así que muchas gracias por estar ahí pendientes y presentes. Adicional a eso, recuerden que si quieren ganarse una entrada al Cuatro Latidos Tour, tienen que ingresar a nuestra página de Facebook. Tienen que por buscar favor. La publicación Estamos específica. Como al son del pop, uh-huh. Así que ya lo saben, está la primera publicación, una publicación marcada. Y van, nos explican por qué quieren ir a este concierto solo, solín, solito. Solo, así solín, que ya solito. Lo saben. Y presente. Y pueden asistir a este concierto que va a estar súper bacán de Sin Bandera y Camila. Bueno, y en este momento estamos en lo que nos queda de tiempo en el doble knockout, así que no tenemos mucho tiempo. Específicamente no, estamos con 48, sí. Tenemos 10 minutos. Uh-huh. Alcanzamos dos canciones, vamos a mandar de las que hemos tenido planeadas, una y una, ¿ya? Uh-huh. Yo me pido una. A ver, Adolfo, dale. Vamos a escuchar una de las canciones de Verde 70. ¿Te parece, Alexis? Listo, vamos a escuchar de Verde 70, 100 años, una canción clásica. Para mí es clásica ya, de unos buenos artistas ecuatorianos. Vamos sí. Con Verde 70, okay. 100 años y regresamos con más de Lo que te encanta. No existe cuerpo que lo resista.

2 de la tarde tenemos un evento para todo público. En el Teatro Rapsodia será el Happy Birthday Party de Pepe Le Pou Band, que como ustedes saben ya han estado aquí junto a nosotros. Es una banda súper bacán que toca música rock tipo de los 50, 60, entonces es súper bacán, o sea, que tiene un outfit también bacán, o sea, la presentación de ellos es chévere como tal, o sea, la música de ellos es alegre, movida y es todo. Es para bailar, así bailas como en los 50, así full bacán. Como así, tipo el beat, así, súper bacán. Ya tenemos que cortar, pero ¿sí? No se olviden de este evento que será en la Francisco Coronel e Iturralde, sector Tribuna del Sur. Conmigo será hasta la próxima semana. Chau. Rapidito, rapidito también el Festival de Música y Artes Libres para Niños Guarraimi número 3. Ya no está cortando, así que porfa, que, chau. Para el primero, así que vean nuestras redes sociales. Mi nombre es Adolfo Guevara, nos vemos la próxima semana, ¿ya? Chao, chao. Ya, largue. Ya volvemos con lo que te encanta. Al son del pop, vuelve en un play. No te vayas. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos